Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, linda oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores, para todo el universo y más allá, en este 11 de abril del 2023, programa número 639, hoy es martes, y estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1, se me trabó la lengua, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333, y en diferido, los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban por la 88.7. Buenas tardes, Daniel, en este día lindísimo, en esta tarde que ya va oscureciendo un poco antes. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un comienzo de semana con muchas columnas para compartir, con mucha información y bueno, para abrir los ojos y prepararnos para las próximas elecciones que se acercan en junio. Y viendo que la justicia es un desastre, la justicia argentina, en todos los niveles, cuando uno habla de Córdoba, la justicia cordobesa, con el caso de Dalmazo, que nunca se resuelven, acá con Cecilia Basaldúa, con este problema espantoso de la pedofilia, donde todos los pedófilos quedan libres, y eso seguro porque hay arreglos entre... Habría arreglos, vamos a hablar en potencial, entre los jueces, fiscales y abogados. Y la verdad que es una lástima cuando un país no tiene justicia en ninguno de sus niveles. O sea, la justicia sería una, pero en los distintos casos es un país que está, para mí, flojo de papeles. Bueno, vamos con dos canciones que me encantan. Sig Raga, Escalera y Barco, y Zoe Gotuso, El Cuerpo. Sig Raga y Zoe Gotuso, cantantes y músicos de esta nueva ola, para mí, argentina, que son bárbaros. Thank you. pasan en la estación. Te diré que me den un día más para soltar un respiro de oscuridad. Puedo decir

Así es. Bueno, vamos con Julia Senko y una canción que se llama Sos, y volvemos. Cristal y espinas. Estamos aquí en Me Asomo en la 98.1 para Capillas del Monte, San Esteban y alrededores, en la www.unaradio.org.ar para todo el universo, el teléfono de la radio y el WhatsApp 3548-570-333. Y en diferido los miércoles y viernes para San Esteban por la Radio Municipal San Esteban 88.7. Así que esperamos ser una buena compañía para ustedes. Y ahora vamos a escuchar las reflexiones de Elizabeth Jorge, que desde Buenos Aires, ella militante, amiga y muy consciente, siempre tiene cosas importantes para decir y para hacernos reflexionar. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. Vengo a sumar mi voz a todas las voces en esta tarde, reflexionando sobre lo que significó la aprobación de la ley Lucio en diputados hace ya varios meses. Es una ley destinada a que el personal de salud pueda detectar y sepa detectar y cómo actuar cuando llegan a las guardias médicas niños o niñas golpeados, quemados o lacerados, con objetos punzantes, con caídas y demás tipo de accidentes, entre comillas, podríamos decir, que el adulto que los trae declara. Es muy importante el interrogatorio del médico, la atención, el saber si ese niño o niña lo trajeron una vez, dos veces, tres veces, y así prevenir la muerte y las lesiones graves en los niños y niñas. Para eso era la ley, se llama Ley Lucio, dedicada tristemente al niño Lucio Dupuy, quien fue muerto por sus padres, pero que había ingresado a un hospital una cantidad de veces significativa y había pasado por alto que este niño era maltratado. Así que es una ley de muchísimo valor para los niños y las niñas. También, en otro orden de cosas, los accidentes de tránsito se llevan como víctima a jóvenes en su mayoría. Es la principal causa de muerte entre los jóvenes, los accidentes de tránsito, los accidentes viales, debido a conductores generalmente que tienen un grado de alcohol en sangre muy importante. Esa ley debía tratarse a nivel nacional junto con la ley Lucio en el Senado hace ya una semana. Tristemente, la oposición, siendo que los abuelos de Lucio estaban presentes, siendo que las madres del dolor, que son las madres que han perdido hijos en accidente de tránsito, también estaban convocados a esa sesión del Congreso para ver cómo se debatía y cómo seguramente iba a ser sancionada favorablemente. ¿Qué pasó? Los senadores y senadoras de la oposición se pararon, se fueron y no la votaron porque exigían una serie de órdenes del día diferentes para poder tratar también en esa reunión. Bueno, por una cosa o por otra dilataron la sesión y finalmente terminaron retirándose del recinto. Yo no sé cuántas personas lo saben, pero también sé que muy pocos medios lo dieron a conocer. Vergonzosamente se pudo observar cómo los padres le decían: no se vayan, traten la ley, no se vayan. Pero esta gente que suele ir, no, estos senadores que suelen ir no a debatir leyes, sino a actuar para las cámaras de los diferentes medios de comunicación, no pudieron ante estas leyes tan humanistas y necesarias, se fueron, no votaron, porque la oposición no está, parece, para votar leyes a favor del pueblo, está para actuar en contra de lo que sea. La verdad que quería reflexionar sobre este tema y pensar en el egoísmo, en la falta de empatía y en la vergüenza que producen estos senadores y senadoras. Ninguno dio el debate, porque puedo debatir y decir que, bueno, que está bien, que se puede tomar alcohol al conducir, que está bien, que bueno, que si llegan niños y niñas golpeadas, bueno, mala suerte, se habrán caído solitos, se les habrá volcado una olla de agua hirviendo solitos. Bueno, podía haber debatido y decir, bueno, yo voy a votar a conciencia para que esto siga como está. Ahora, todo esto va a seguir como está y la ley sin sancionarse, pero ninguno de los senadores y senadoras dio el debate. Estoy hablando pura y exclusivamente de la oposición a este gobierno, que si bien no se lleva todas las estrellas como campeones del mundo, siempre es mucho mejor que la desgracia que propone la derecha para este país. Vergonzosamente, lo que sucedió es que la ley no puede tratarse a nivel nacional, aunque en muchas provincias sí, en la provincia de Buenos Aires está la ley de alcohol cero, de alcoholemia cero. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, no, y en lugares del país no, porque los señores que venden alcohol parece que deben haber estado pasando sobres con dinero, o vaya a saber por qué no se permitió que esta ley se promulgue y que esta ley, no, perdón, que esta ley primero se vote y luego se promulgue. Así que, por más críticas que escucho, sigo apoyando a cualquier gobierno que no se maneje con el odio, que razone, que piense, porque esta oposición nos está llevando a la debacle y nos va a llevar a una peor si llegan hacer gobierno el próximo año. Así que, por favor, volvamos a exigir la ley Lucio y la ley de alcohol cero, todos y todas, no solamente los afectados. Les mando un fuerte abrazo. Voy a tomar un receso, así que cuando vuelva pronto voy a volver a pensar con ustedes. Un abrazo a Diego, a Daniel, a todos los colaboradores y la audiencia. Y habría que ver cuánto gana un senador y los senadores y senadoras de la oposición, no sé, de Cambiemos, del PRO, ya no sé cómo se llaman. Deberían siempre dar quórum y aparte no levantarse de sus sillas y debatir y votar, aunque voten en contra. Porque es un trabajo que ellos tienen y deberían hacerlo, porque cobran fortunas. ¿Qué pasa cuando un trabajador no va a un trabajo? Bueno, en algunos casos los echan. ¿Y acá qué pasa cuando el senador no va o no da quórum, si hacen los interesantes? Y por otro lado, cuando no hay quórum y hay leyes que se necesitan, el presidente debería poder, por un, ¿cómo se llama? Decreto. Un decreto de necesidad y urgencia, porque eso se necesita. Debería sancionar una ley por ese método. Sí, pero ahí sí los diputados vuelven a dar quórum y votar en contra, como pasó con esa ley que declaraba a los servicios de comunicación esenciales. Y ellos hicieron todo lo posible para que eso no fuera así y complicaron las cosas a muchos argentinos. Bueno, estas leyes que se querían votar también hace unos días que nos vienen todos los días contando el caso de este chico que fue abusado desde chico tantas veces. Sin embargo, parece que no les importó, se levantaron, no dieron quórum y un montón de niños van a seguir siendo maltratados, van a seguir siendo abusados, y no va a haber una ley que los ampare, que los proteja, y otros tantos van a seguir manejando alcoholizados, matando gente, llevando gente puesta, y nadie va a hacer nada porque no hay una ley que realmente intervenga en este tipo de cosas, porque hay una oposición que simplemente ha decidido votar todo en contra o no votar y irse. Aparte es ridículo que en un país, en algunos lados, la ley diga alcohol cero y en otros lados 0,5. Y siempre que hay algún accidente, los índices de alcohol es de 1,25, 2,30. Entonces debería ser alcohol cero para toda la Argentina. El que tomó alcohol no debe manejar porque puede matar, que es lo que generalmente pasa. Bueno, todos los martes, antes que nosotros, esta frecuencia reggae, y siempre nos cruzamos con Pablo aquí cuando entramos al estudio de una radio Muchas Voces, y así que nos da la posta, que la posta son los micrófonos, y ya estuvimos arreglando hoy para que venga a hablar, como lo hizo el año pasado, del reggae en castellano y las novedades que hay. Porque nosotros no pasamos mucho reggae, porque es una música muy, muy específica y especial. Pero escuchando sus programas, que se los recomiendo a todos ustedes, están los martes, 2 horas antes que nosotros, o sea, de 5 a 7, uno aprende a escuchar el reggae en sus distintas variaciones y formas. Así que es muy interesante, recomiendo y sugiero que escuchen el programa por los 98.1 todos los martes de 17 a 19, si no me equivoco. Bueno, vamos con dos canciones nuestras que son más bien folclóricas. Bruno Arias, Respiro la noche. La vida. Ah, Respiro la vida, no me entiendo ni mi propia letra. E Inés Zárate, una cantante de acá, de Capilla del Monte, una canción de Osvaldo de la Fuente que se llama ¿Y si te fueras? Bruno Arias e Inés Zárate y Osvaldo de la Fuente. Sentir como ayer la libertad de volar y de encontrarte otra vez para saber que es verdad que todo esto existió, que este silencio no pudo quebrarnos el corazón. Ay, siento el viento al volver, la lluvia brota otra vez, respiro la vida que antes perdí, desprendo mi alma y empiezo a vivir.

Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Stafirulá, verdulería y vivero, de la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín. Frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548 56 17 57. Rivadavia 415, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, La Casita del Arte. Bandejas, cajas y portarrollo, acrílicos bases de pintura a la tiza, barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Bueno, estaba con mi cabeza en la luna y entonces vamos a escuchar, porque hoy es martes, martes de tango, a Betty la milonguera, a ver qué nos dice y qué tango nos presenta hoy. De mí se dice de mí. Martes de abril, martes de tango. El cabaret Marabú nació en un subsuelo de un palacio italiano de la calle Maipú 359. El mismo año que nació el obelisco, 1935. Y si el obelisco, como dijo el poeta, era un trozo de tiza en el pizarrón de la noche, el marabú fue el pizarrón. Allí se aprendía y se vivía el tango, los amores, el glamour y también los desengaños. La iniciativa de crear el cabaret fue del español Jorge Sales, que supo captar la sensualidad y el misterio de una ciudad marcada por la soledad, la migración y el tango. El nombre marabú tiene un rasgo erótico, define a un ave africana y por extensión a sus plumas, muy usadas entonces para hacer la lencería de las vedettes y esas boas de colores asociadas con las mujeres del Charleston y las muñecas bravas del tango. Los cabarets de los años 30, el Tabarís, Casanova, Chantecler, Amenoville, tenían inmensas pistas de baile rodeadas de mesas, barras, escenarios para dos orquestas, típica y de jazz. Y hacían varieté a la medianoche. no eran usualmente lugares para parejas, sino para grupos de hombres y mujeres solas. Eran lugares de bailes y encuentros. Y si allí se formaba una pareja, por lo general no volvía. El marabú tenía 1000 metros, ambiente estilo art déco y pisos en damero blanco y negro. Actuaba la orquesta de Aníbal Troilo con Piazzolla, la orquesta de Carlos Di Sarli, Ángel Di Agostino. Había un portero con faldón y gorra con el nombre del lugar, y entraban coperas risueñas con estrictos vestidos de satén y las consabidas boas de colores. Llevaba un sonido de violín y bandoneón, y un cartel en la puerta decía: "Todo el mundo a marabú". La historia más conocida del pizarrón del marabú es de amor y abandono. Ya había ocurrido el debut de la orquesta de Troilo el 1 de julio de 1937, cuando el marabú incorporó a su compañía de coperas a una bellísima cordobesa. La muchacha, recién llegada a la ciudad y algo desamparada, hizo amistad con un mozo del establecimiento, que también era cordobés. Se enamoraron al poco tiempo entre cortes y quebradas y decidieron vivir juntos para siempre. Trabajarían 2 años en el cabaret para ahorrar unos pesos y volverían a Córdoba. El romance, la resolución y convicción y la alegría que transmitían alcanzaba a sus compañeros. Desde el fregón al portero y desde el portero al gerente, pasando por los músicos, todos admiraban ese amor construido desde abajo que brillaba como una esperanza para ellos mismos. Hasta que una noche ocurrió el desenlace. Un hombre con gesto turbio le plantó a la muchacha 2 cachetadas y siguió golpeándola. Fueron a sacársela de las manos sus compañeras y el barman. Ya sin poderle golpear, el hombre la insultaba, trataba de zafarse del barman. El novio iba a atacarlo con un cenicero de mármol cuando la orquesta se detuvo y el hombre pareció calmarse, tomar conciencia de la gente que lo rodeaba. Y se dirigió a ese público para explicar y ser comprendido. Habló entrecortado, con indignación, y exhibió una libreta de casamiento, como si fuera un título de propiedad. El silencio de la muchacha fue elocuente. El hombre se la llevó, casi arrastrándola de los pelos. Pasaron 2 años y el mozo enamorado no se consolaba. Tras fallar en todos los intentos de entretenerlo, los amigos le aconsejaron que fuera a buscarla. Entonces viajó. Llevaba unas pocas señas, una valija de cartón y el corazón trémulo. La encontró detrás de un mostrador de almacén en un suburbio de la ciudad de Córdoba. Apenas pudo reconocerla. Estaba gorda, desdentada, con poco pelo, obnubilada. Era como si no hubieran pasado 2 años, sino 20. El joven no podía creerlo y se le llenaron los ojos de lágrimas. No era ella, no era ella a quien buscaba. Volvió al marabú, peor que cuando había salido. La historia recorrió el lugar y la recogió el poeta José María Contursi, que buscaba letra para un tango, y el tango se llamó Como 2 extraños. Se estrenó el 28 de julio de 1940 con músico de Pedro Laurens y la voz de Juan Carlos Casas. Tuvo gran repercusión y muchos intérpretes a lo largo de los años. La última versión, muy notable por cierto, pertenece a la cantante Adriana Varela. Como 2 extraños. Me acobardó

este taller consistirá en clases regulares de estiramiento físico acorde a la necesidad de cada anatomía corporal, cuidando y atendiendo el bienestar de cada persona. Los viernes, de 17:30 a 18:30 horas. Consultas e inscripciones al 3462-633-897. Taller de elongación y alineación corporal en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, Capilla del Monte. Curso de DJ con Lauti Aguilar en Espacio Viaraba. Selección de música, entrenamiento auditivo y clasificación por estilos. Los lunes, de 16 a 18 horas, en Irigoyen 136. Consultas e inscripciones al 3548-419621. Curso de DJ con Lauti Aguilar en Espacio Viaraba. Estás escuchando LRT 908, una radio muchas voces. Transmitiendo por la FM 98.1 MHz, con estudios ubicados en Irigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. El viernes 14 de abril llega a Espacio Viaraba El idilio que me parió, con Loma Guarmi, Silvana Paredes y Luna Cristale, con la dirección de Ana Osela. El idilio que me parió es una creación colectiva sobre tres mujeres que transitan momentos trascendentes de sus vidas: mandatos, negación, dependencias, desencuentros, empoderamiento y humor. Entrada libre, salida al sombrero. Reservas al 3548-611-145. Y aquí en Capilla del Monte una sugerencia. El Cine Teatro Enrique Muiño presenta desde el jueves 13 al lunes 17 de abril, a las 21 horas, La Extorsión, un film nacional de suspenso dirigido por Martino Saidelis. La entrada es de 600 pesos y te digo de qué se trata. Alejandro es un experimentado piloto aeronáutico amante de su profesión. Esconde un secreto, una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los servicios de inteligencia lo descubren y muy pronto lo extorsionarán, exigiéndole que transporte unas misteriosas valijas en la ruta Buenos Aires-Madrid, sin hacer preguntas y alerta por el enigmático cargamento que lleva. No sé qué me pasa con los dientes. Alejandro se sumergirá en el universo de intriga y corrupción que lo pondrá en peligro a él y a los otros que ama mientras intenta escapar con vida a cualquier precio. Bueno, entonces a partir del jueves hasta el otro lunes es... Bueno, y Compañía Fantasma Argentina presenta Pickensteiner, Mirador Casa Teatro, el sábado 15 de abril a las 20 horas, próxima función. Me lo recomendó una amiga de Buenos Aires, me dice que no deje de verlo. Pueyrredón 930, Capilla del Monte. Las reservas se hacen a este número, 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. La sorprendente casa del doctor Pickensteiner. Parece que es muy buena, así que ya tienen dos cosas para hacer este fin de semana. Bueno, vamos con la música del recuerdo. Hoy

Las chicharras cantan cuando hace calor y generalmente de día, pero cuando baja el sol también están, si no ahí están. Así que las chicharras están con nosotros en esta noche, se asoman en una radio muchas voces. Gracias, chicos, y preséntense, así sabemos y saben toda la audiencia quiénes son ustedes y qué están haciendo hoy para informar. Adelante, señor. Bueno, Dani, Diego, gracias por invitarnos acá a la radio. Damián Palacios es mi nombre, soy parte del espacio político-cultural Las Chicharras. Bueno, hoy venimos. Que tiene que ver con la Cámpora, ¿no es cierto? ¿O no? Y el espacio político-cultural Las Chicharras es bastante amplio, conformamos varias organizaciones y movimientos del campo popular y nacional, donde, bueno, una parte es de la Cámpora. Bueno, y aquí enfrente la señorita Rubia. Hola, Dani, hola, Diego, gracias por invitarnos. Mi nombre es Amparo, también formo parte de Las Chicharras, de la Cámpora también. Y nada, estamos acá para avisar que vamos a estar inscribiendo para el Progresar el día 14, viernes 14. Vamos a preguntarles primero, ¿qué es el Progresar? Así nos vamos poniendo en tema. El Progresar es una beca que ayuda económicamente a aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas, que están estudiando a un nivel secundario, a un nivel superior. También ayuda a aquellos que estén estudiando enfermería y a aquellos que también necesitan asistencia para asistir a su trabajo. ¿En este caso tienen que residir en Capilla del Monte? Es un programa nacional. Cualquier persona argentina nativa acá en Argentina puede acceder a esta beca. Ajá. Y entonces, ¿cómo puede hacer la población para presentarse? Si tiene alguna inquietud, ¿cómo se comunica con ustedes? Nosotros ahora habilitamos un número de teléfonos para antes que el viernes se vayan sacando dudas. No sé si lo digo. Sí, decilo. Sería 3548504871. Vamos a repetir porque, viste, hasta que la gente va a buscar su papelito, su birome. 3548504871. Entonces llaman a ese teléfono y sí, llaman o pueden mandar un WhatsApp y van resolviendo dudas. De todas formas, se pueden inscribir al Progresar mediante su página web, que van a ver que dice progresar.gov, obviamente de gobierno.ar. Se pueden inscribir desde ahí. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es una inscripción para todos aquellos o aquellas que no cuenten con internet, con los medios, que no entiendan mucho cómo se hace, que tengan dudas. En Chicharras, Pelliza 21, a partir de las 16 horas el viernes 14, vamos a estar ayudándolo a inscribirse. ¿Es a partir del lunes que viene, entonces? A partir del el viernes. Nosotros el viernes. Ellos, si quieren hoy, ya está abierto. Y va a estar abierto hasta el 16. Lunes 16 se cortan las inscripciones. ¿Y la dirección es Pelliza? Pelliza 21. Pelliza 21. Vamos a explicar dónde queda, que es muy cerca del centro, ¿no? Donde esa la vueltita donde era el Fideo Feliz. Ahí bueno. Me mataste, pero sí. Queda entre calle Jujuy y Mendoza. Porque la primera vez que vine a Capilla del Monte fui a una casa que quedaba al lado de Pelliza, donde están ustedes. Y me acuerdo que había que ir a comprar las cosas al Fideo Feliz y, bueno, ese trayecto de 40 o 50 metros me encantaba. Porque es como una montañita, ¿no? Como un cerrito. Sí, una cortada muy... Es como un barrio dentro de un barrio, muy lindo. Ahora se llama Distribuidor Arcoiris, queda en Mitre y... Jujuy. Y bueno, media cuadra casi subiendo por Pelliza y está la casa. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas que generalmente les hacen? ¿Y quiénes son las personas que pueden ingresar? Vos habías dicho algo de estudiantes, para gente joven se supone, ¿no? Sí, hay cuatro niveles del Progresar. Uno que es el nivel obligatorio, que son aquellos que están terminando, finalizando el secundario, que es para jóvenes entre 16 y 24 años. Se extiende hasta los 35 años de edad a las personas que tienen hijos menores de 18 años. Y después está el nivel superior, que los requisitos van a tener entre 17 y 24 años de edad cumplidos. Son aquellos estudiantes de carreras superiores, obvio. Y yo que estoy entrando a la cuarta edad, ¿tengo algún lugar ahí? No tengo. No. Si estás estudiando enfermería, Ah, mira qué bueno. sin límite de edad. Qué bueno, ¿no? Estudiar enfermería, porque con ese título uno puede vivir en cualquier parte del país. Un enfermero siempre se necesitan, ¿no? Está igual. Eso es bárbaro. Son carreras que son... ¿Y dónde se estudia enfermería? ¿Tenés idea para a ver si la gente quiere estudiar enfermería? Encima ayuda a la gente, solidario. Es bárbaro eso. Si no me equivoco, lo más cercano que tienen en este momento sería en Cruz del Eje. Cruz del Eje. ¿Y se estudia en alguna universidad o en un hospital? No, te estoy preguntando cosas que... Está en la Escuela Normal Superior, Cruz del Eje, si no me equivoco. Igual te estoy largando una porque sé que ahí hay varios profesorados, varias carreras terciarias. Y abarca la mayoría ahí en la escuela normal. ¿Y el cupo que tienen, para cuántas personas son? Esto es para todo ciudadano y ciudadana que esté en carácter de estudiante. Ah, cualquier estudio, cantidad de personas. Se anotan, sí. 200, entran los 200, ¿es así? Va una evaluación, pero que se evalúa, digamos, el nivel socioeconómico. No tiene que sobrepasar los 3 salarios mínimos y vitales y móviles. Si no pasan los 3 salarios vitales y móviles, el grupo familiar, pueden acceder a la beca. Bueno, y antes de volver a repetir todo esto, porque siempre es importante los que están escuchando, ¿no? ¿Hay algunas actividades ahora en Chicharras? Sí, nunca hemos parado. Ahora, por suerte, tenemos un nuevo espacio, como dijimos ahí en la calle Fidel Pelliza 21, donde, bueno, hace ya del año 2015 venimos haciendo compras comunitarias en este momento de queso, fiambres. Pronto ya vamos acá de nuevo con las verduras agroecológicas de nuevo. Tenemos el ropero comunitario, la biblioteca popular, y ya estamos agendando ya actividades para arrancar ya en el mes que viene con diferentes talleres. ¿Y estamos preparados para hacer una militancia de campaña ya, ahora que se vienen las elecciones? Estamos. Impedir que la derecha nos gobierne, porque va a destruir el país definitivamente, es lo único que nos falta. Sí. Y yo siempre digo que es derecha o derechos. No hay mucho que pensar acá. Uh-huh. Bueno, y se encolumnan atrás de quién, por ejemplo. Vamos a hablar un poco a nivel nacional. ¿Cristina se presentará o no se presentará? ¿Y ustedes tienen algún candidato que les guste? ¡Qué silencio! ¿Pueden tener nuestra candidata como excelencia es obvio que Cristina. Creo que es la mujer y la presidenta que nos ha dado todos los derechos que en este momento tenemos, como las jubilaciones, las asignaciones universales, como el progresar en este momento, bueno, que estamos anunciando. Claro, no olvidar que cuando la derecha viene te saca los derechos, mira, siempre es así. Y Mariela Lorente, que está en el PAMI, tiene que saber que cuando estuvo Macri, los jubilados, vamos a repetir esto porque después la gente se olvida, tenían que elegir entre pagar la electricidad o el gas o el agua o lo que fuera y comprar los remedios, porque los remedios estaban carísimos y los tenías que pagar a casi todos. Así que no nos olvidemos que si vuelve a ganar la derecha vamos a tener a todos los jubilados muertos de hambre, porque generalmente suben el precio de los impuestos, de los servicios, y se estancan las jubilaciones. No es que ahora estemos en el mejor de los mundos, pero estamos mucho mejor de lo que hubiéramos estado con un presidente de derecha como fue Macri. Así que ojo al piojo. Sí, no nos olvidemos que en los años macristas un jubilado murió en una agencia de PAMI reclamando por sus derechos. Sí, un jubilado habrá muerto ahí, pero la cantidad de que murieron porque no tomaban sus remedios es impresionante, ¿no es cierto? O sea que no nos olvidemos, cuando vayamos a poner el voto, bueno, ya sabemos, porque aparte no estuvieron hace 20 años, estuvieron hace 4 años, 3 años y medio, así que la memoria, ¿no? Hay que tener memoria porque el hombre es el único que, el hombre, la mujer y los niños y todos, son los únicos que tropiezan varias veces con la misma piedra, y este país es especial en eso, ¿no? En tropezar. Sí, creo que lo principal es poder dar el debate, la discusión, poder hablar con la gente. Aquellos que tengan dudas realmente de que lo que puede llegar a ser un gobierno u otro, estamos abiertos al debate, como para realmente sepan cuál es la diferencia entre lo que es un gobierno de derecha e izquierda. A veces uno habla de derecha e izquierda y la gente no entiende claramente qué es lo que significa. Entonces creo que es bueno también nosotros como militantes acercarnos a la gente y que la gente tenga la intención, si tiene ganas, de acercarse a debatir con nosotros. Bueno, vamos a repetir esto del procrear, que es importantísimo para todos los jóvenes. Progresar. Hay procrear, que es otra cosa. Para construir. Para construir. No, para la procreación. Me confundí. Bueno, los jóvenes procrean también. Pero vamos para el progresar. Cabe destacar que el Progresar también es llamada beca, pero es un subsidio económico que surgió en el 2014 con un gobierno popular y nacional como fue el de Cristina. Que tan golpeada ahí por ahí. Sí, para que se entienda también un poco el contexto que hablamos de derecha. Y ¿Y durante el gobierno de Macri, el Progresar existió o lo sacaron? Porque cuando subieron al poder los macristas sacaron todos los derechos. Incluso algunas personas que tenían discapacidades sacaron los subsidios por discapacidad y fue un desastre. Sí, el Progresar siguió activo. Lo que no siguió activo, digamos, la posibilidad de que personas, ciudadanos y ciudadanas puedan asistir a la educación, no se siguieron construyendo escuelas, bueno, ahora sí en la educación. No sé cómo estará en la provincia de Córdoba, pero en la provincia de Buenos Aires se construyeron varias escuelas y universidades, siempre en la época de los gobiernos populares, como les gusta decir a la oposición. O sea, tiene que haber más gobiernos populares porque es cuando se hacen escuelas, se hacen universidades. Se apoya a la gente. Y bueno, y ustedes están para apoyar a la gente. Exactamente. Sí, el trabajo que está haciendo Axel en provincia de Buenos Aires es impresionante. Plena pandemia, abrir tantas escuelas, la verdad que es destacable. Y acá en Capilla del Monte, ¿hay alguna escuela nueva? ¿Se están arreglando las aulas? ¿Hay alguna posibilidad que abran alguna universidad? ¿Ustedes saben o no? No tenemos información. Hay que preguntarle al gobierno turno. Yo les agradezco que hayan venido y que van a venir la semana que viene, me dijo Mariela, para hablar del PAMI. Bueno, es importante que los jubilados tomen conciencia que votando otra vez lo que votaron en el 2015, esto es un retroceso. Así que, bueno, y ahí quedamos todos con servicios altísimos, imposibles de pagar, y con jubilaciones bajas y menos poder adquisitivo, así que... Una deuda de 100 años. Sí, una deuda de 100 años que las van a pagar, bueno, no mis nietos, porque yo no tengo ni hijos, pero... mis hijos y mis tus nietos. Tus hijos y tus nietos, seguramente, y los tuyos también. También. Bueno, a ver, ¿algo más quieren decir, chicos? Que lo esperamos el viernes 14 a las 16 horas ahí en el espacio Las Chicharras. En la calle Pelliza 21. Pelliza 21, para aquellos que se les complique, digamos, la inscripción a este programa que es el Progresar, estaremos ahí asistiéndolo y ayudándoles para que puedan todos aprovechar este subsidio. Bueno, que vayan a anotarse y si no, que vayan a conocerlos, porque siempre es importante. Igual, sí, cualquier otro. A ver, nosotros como trabajo militante buscamos asistir, ayudar a cualquier ciudadano o ciudadana que se complique el acceso, digamos, a cualquier de estos programas, o sea, que ya sea Ciudadana Digital, ya sea lo que es el Progresar, o los programas de empleo del Ministerio de Nación, PAMI, ANSES, lo que se les ocurra y se les complica, digamos, poder acceder, se llegan a vernos y nosotros le ayudamos con cariño. Es una gran ayuda. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Damián, vos tenés una... actividad en la municipalidad con respecto al trabajo. Sí. ¿Podés contarnos un poquito eso, si alguien necesita trabajo? ¿Cómo es? Porque no estoy informado si se puede hacer. Sí, obvio. Yo trabajo en la oficina de empleo acá en la Municipalidad de Capilla del Monte. Dependo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Perfecto. Trabajo con todos los programas del Ministerio. Ah, ok. En este momento hay un programa que se llama el Fomentar, que tiene una población prioritaria en jóvenes de 18 a 24 años, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y hombres de 45 a 64 años también con menores a cargo. Sí, tengo 65, voy a cumplir 66, siempre quedo afuera. ¿Estás con la jubilación o no? No, yo no me puedo quejar, pero bueno, pero siempre digo que quedo afuera de todos los planes. No, pero estemos atentos porque eso que estás diciendo es muy importante. Importante, sí. Para los jóvenes especialmente, porque a veces hay jóvenes que dejan los estudios porque no tienen un peso. Para todos y todas. Bueno, sabes que es increíble, es mucha la demanda que estoy teniendo en la oficina, muchas personas se están yendo a inscribir al programa y aprovechan las prestaciones. Las prestaciones bueno, son entrenamientos para el trabajo, que son con una carga horaria de 4 horas diarias. Y el Ministerio de Trabajo se encarga de la ayuda económica, que es de 45 mil pesos en este momento. Mira. Que si bien no es mucho, pero ayuda un montón para Seguro. Poder servir de puente para otra mejor inserción en el, bueno. el, el, el mundo de la empresa, con los empleadores. Entonces, es muy importante. ¿Y tenés algún teléfono o hay que ir directamente a la municipalidad, alguna oficina especial? Mira, yo uso mi teléfono para ambas cosas. En este momento, de tanto que lo he dado, tengo 4.000 contactos en mis teléfonos. No, está bien. Y como que me cuesta responderles a todos. Igual no tengo drama que me escriban, lo doy. Es 3548-630867. Vuelvo a repetirlo, 3548-630867. Paciencia nomás para mi respuesta, pero si no tengo drama que me escriban, que me llamen o se lleguen por la oficina de lunes a viernes, de 10 a 1 concentro el horario de atención. Bueno, los ayudo a inscribirse al programa y los ayudo a insertarse laboralmente para qué bueno eso, su poniendo las cosas en perspectiva. Vamos a repetir. Aquellos que quieran inscribirse en el plan Progresar tienen que ir a Pelliza 21 a partir del viernes, ¿no? El horario es a partir de las 16 horas hasta las 19 o hasta que se vaya el último. Bueno, y si quieren hacer un llamado por teléfono para averiguar, a ese mismo lugar, 3548-50-48-71, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Está bien? Bueno, Damián y Amparo, veo que los jóvenes agarraban la batuta, ¿no? Los chicos crecen, así que bueno, mil gracias por haber venido y siempre haciendo cosas por el pueblo, que es muy importante. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Y le esperamos a Mariela Lorente la semana que viene. Va a venir. A ver si viene con Cristian también y nos tomamos un matecito, no sé. Bueno, vamos con dos canciones de las nuestras y los despedimos a ustedes. Muchas gracias por venir esta gracias hora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y vuelvan, volveremos. Cuando quieras. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sí. ese amor. Y me suena fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, qué bueno que vinieron los chicos de Las Chicharras a explicarnos los planes que tienen los jóvenes que da el gobierno nacional, que siempre es una ayuda para estos países que tienen mucha gente que está en problemas económicos, y lo que tiene que hacer un gobierno siempre es ayudar a su población. Bueno, vamos con Leo Cosmos, que es nuestro nuestro columnista desde Rosario, y nos va a hablar de las estrellas. Así que vamos a ver qué nos dice hoy Leo. Buenas tardes, Buenas noches, hola Dani, hola Diego, hola a toda la audiencia. Como recordarán, soy Leo de Rosario, me encargo de la columna de astronomía. Por suerte tuve este espacio para compartir las bases de lo que es el conocimiento de la astronomía. Y hoy, martes 11 de abril, quería hablar de un tema interesante, sobre todo que tiene que ver algo a nivel social y político incluso, que es el tema de la astrología. ¿Por qué se confunde la astrología con la astronomía? Si bien la diferencia es muy sencilla, generalmente se confunden estos dos saberes, cuando en realidad son muy diferentes. La astronomía es una ciencia específica que se encarga de estudiar los astros y todos sus fenómenos, al igual que el origen del universo, que asimismo, bueno, esta ciencia se divide en varias ramas, como la cosmología, la radioastronomía, que estudia las ondas de radio, que son otro tipo de espectro electromagnético que nosotros no podemos ver, entre otras cosas. Mientras que la astrología se encarga de estudiar los fenómenos del cielo y cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos afectan psicológicamente, en nuestra toma de decisiones, en nuestras emociones, etc. Esa es la gran diferencia. En la astrología está presente los signos del zodíaco, los planetas y sus funciones, ya que los planetas tienen como una especie de peso emocional o de actitud en las personas. Y obviamente la luna y su relación con las constelaciones. Sin embargo, la astronomía se difiere completamente de esto, ya que estudia la composición de los planetas, su superficie, la composición de las estrellas, las galaxias, que son, digamos, los ladrillos del universo, los agujeros negros, los orígenes del universo. O sea, estudia casi todos los fenómenos del cielo, del universo en general, e incluso más allá, los límites del universo también. Esa es la gran diferencia. Y sobre todo, bueno, que la astronomía es la ciencia más antigua de todas, ya que incluso podemos decir que hace 2 millones de años cualquier homínido habrá mirado para arriba y se habrá preguntado dentro de esa cabeza primitiva qué eran esos puntos luminosos. ¿Y por qué, digamos, mucha gente se lo confunde? Eso es una gran pregunta y está bueno debatirlo, pensarlo, reflexionarlo, ya que son dos cosas totalmente opuestas. Incluso me ha pasado a nivel personal que cuando he hablado de astronomía me han dicho que ellos también eran de... que ellos también les gustaba la astrología. O si no, en otros casos, cuando uno decía que me gustaba la astronomía o le gustaba la astronomía, decían que ellos eran de Géminis también, o de Aries, anda a saber. Así que digamos que a nivel social la astrología está demasiado metida en la mayoría de las cosas, que no cambió mucho en que digamos la sociedad, ya que todo el mundo se siente atraído más por las adivinanzas, por el comportamiento humano, por las predicciones, que eso es lo que genera la astrología, y no por la ciencia, ¿no? Que es un estudio más complejo, más estructurado, que puede incluso predecir con solamente el método científico. Y es lamentable muchas veces cómo muchas personas creen que sabiendo el signo de la otra persona lo pueden definir, ¿no? Pueden saber cómo es el otro sin siquiera conocerlo, y eso es bastante lamentable. Y tarde o temprano se está volviendo muy, muy viral, muy general eso, hasta incluso que, bueno, que la astrología tiene su papel protagónico en la televisión, incluso a nivel político, ¿no? Como veníamos diciendo, ya que el mismo presidente se ha hecho una carta astral. Y es lamentable, ¿no?, el poco espacio que tiene la astronomía, ya que tiene solamente un programa, pero no hay espacios de astronomía en los noticieros, en lugares así de informativos. Así que ese, digamos, es la gran disputa, la gran lucha que se tiene actualmente, porque se confunden constantemente esos dos saberes, cuando en realidad son totalmente opuestos. Una es una ciencia, que es la astronomía, y la otra es una pseudociencia, que es la astrología. Así que eso para aclarar que hay bastante diferencia. Y sobre todo, no trato tampoco de generar una especie de debate fuerte ni de separación, ya que convengamos que muchos astrónomos a lo largo de la historia han vivido la astrología precisamente, ya que lamentablemente siempre se han alimentado de esa manera, la población no cambió nada, y yo, al igual que decimos muchos, la sociedad sigue siendo la misma, no más que tiene tecnología, pero la mente siempre va a ser primitiva, y lo primitivo, lo llamativo, lo supersticioso, lo más fácil de pensar siempre va a ser lo mágico, ¿no? El pensamiento mágico siempre va a seguir estando, cosa que no me molesta, pero está mal que sea todo, ¿no? El pensamiento mágico, y hay que dividirnos el pensamiento mágico en el pensamiento científico. Así que todos tenemos, dentro de nuestra amplia existencia, tenemos una cuota, ¿no?, de responsabilidad en siempre tratar de explicar todos los fenómenos, y sobre todo de tener una mente científica que explique, que sepa lo que está ocurriendo, cómo explicar un fenómeno, y no solamente dejarse llevar por lo más primitivo, lo mágico, como sucede constantemente, porque vamos a volver a la época de las tinieblas si se sigue de esta forma. Y la idea es generar un equilibrio. Está bueno tener un pensamiento mágico, pero también somos seres humanos complejos y necesitamos también de la ciencia para explicar las cosas. La ciencia siempre ha sido mucho más determinante en el desarrollo de la sociedad, que incluso todo es ciencia. El avance tecnológico, el avance científico, biológico. Y es lamentable cómo no se ve eso. Se incita y se insiste todavía en lo mágico, en lo supersticioso, cuando en realidad todos deberíamos tener un puchito de todo. No necesariamente tenemos que ser científicos completamente, pero sí tener una mente crítica y tener un amplio rango de cuestionamientos y dudas sobre las cosas, la información que recibimos, porque sobre todo estamos ante una época donde hay una infoxicación, como decían por ahí, demasiada información que no podemos analizar, y nosotros lo que hacemos es memorizarla, y no sabemos si eso es verídico, si no, cosa que se relaciona también con las fake news, con las noticias falsas. Así que hay que tener mucho cuidado con todo. Todos tenemos responsabilidad, no solamente de tener una mente crítica, sino que también proporcionar conocimiento y crítica, cuestionamientos, dudas, y sobre todo tratar de no caer en supersticiones que muchas veces son erróneas y pueden ocasionar graves daños a la sociedad. Así que ese es mi pequeño aporte, sobre todo de la diferencia entre ambos conocimientos, ¿no? No iba a decir ambas ciencias porque la astronomía es ciencia, la astrología es pseudociencia. Pero lo importante siempre es eso, es tener una mente crítica y sobre todo no dejarse llevar por lo primero que se escucha o que se ve. Eso es más importante. Y las diferencias, ya como las habíamos mencionado, son esas. Pseudociencia, la astrología, y ciencia exacta, que es la astronomía, ¿no? Un gusto enorme y les deseo muy buen día a todos. Ya que Leo estuvo hablando de la astrología y astronomía, y justo tenemos una canción que se llama Estrella, de Gabriel Ogando y Mercedes Sosa, nos vamos a ir con Estrella. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves 13 de abril, el programa número 640, dentro de 2 días, y esperamos que les haya gustado este programa con nuestra música. Y bueno, nos volvemos a encontrar y haber sido una buena compañía y poder haber estado con ustedes en sus casas o donde sea, en su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, quedamos así. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces, y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban por el 88.7 del dial. Bueno, y recordamos, bueno, que si quieren anotarse en el plan Progresar para aquellos chicos o jóvenes, Tienen que ir a Pelliza 21 acá en Capilla del Monte a partir del viernes, a partir de las 4 de la tarde, y llamar a este teléfono 3548-5048-71. Nos vemos el jueves. Estrella, cuida de nuestro amor, haz que se produzca ese milagro, para que los tristes vean la luz que existe siempre cerca de su corazón. Estrella, cuida de nuestra gente, de esos hombres sin identidad, hombres sin hogar, hombres cansados de escuchar tantas mentiras con la dignidad vencida, hombres que ya no quieren soñar. Nuestra ley es un camino y a los en este destino. Baja, baja por las noches, ilumina todo y que al fin tu luz, tu grandiosa luz, se quede aquí. Apártanos las guerras que siempre acechándonos están. Cuida a nuestros hijos, sus tareas, para que un mañana, una madrugada, todo en las calles vuelva a brillar. Estrella, aparta ya estos miedos, casi no nos dejan avanzar. Muéstranos una señal distinta, así nuestras manos estarán más limpias y será posible respirar. Y muéstranos camino, ya no sé en este destino. Baja, baja por las noches, ilumina todo y que al fin tu luz, tu grandiosa luz, se quede aquí. Quienes nos acompañan en este programa, la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257,